Esta es la cumbia base. La cumbia base. Pasaron tantos años que me doy cuenta de que realmente nos pasó. Sin darnos cuenta nos perdimos. Pero no, hoy no me pidas que te olvides, no. Después de tanta historia entre tú y yo, se prendió fuego en esta vida. Prendió fuego.